mí. Pronunció su nombre todo por ti, porque no dejó de pensar en ti. Y si hace poco tiempo que no conocemos, porque me enamoré de ti. Sin aportos, besos y puto abrazos que nunca recibí. ¿Será porque y tú me diste lo que nadie me ha dado? Y si hace poco tiempo que no conocemos, porque me enamoré de ti.